Ok. No tendremos grandes invitados. No tendremos importantes premios. Pero tenemos nuestra amistad. Nuestro calor humano. Nuestras esperanzas de que metamos varios goles a esos malditos anglosajones. Y sobre todas las cosas, tenemos firmado un contrato que nos obliga a estar acá en pleno partido cuando nadie nos escucha. ¿Y cómo va a ser? ¡Basta, basta! Este viernes, vos tenés la oportunidad de demostrar que sos fiel a cuál es. Mirá la tele y escuchá la radio. ¡Sí, tenés razón! Este viernes, hinchá por la Argentina, hinchá por la Celeste Blanca, hinchá por nuestros 11 gladiadores, hinchá por el triunfo, hinchá las pelotas con cuál es. Ahora sí. Promoción válida para todo el planeta, excepto Inglaterra.